Alfredo Díaz, alcalde del municipio Mariño del estado Nueva Esparta, emitió el decreto número 005-2016 de emergencia ambiental, con la finalidad de proteger a la ciudadanía ante la grave situación de escasez del agua. En cuanto a esta situación de escasez de agua y la temporada que se aproxima de Semana Santa, el alcalde Díaz dijo lo siguiente. Sí, hemos visto con mucha preocupación todo lo que viene ocurriendo con la problemática del agua. Ya cerraron el embalse Lavillino, solo el Turbitire está haciendo una distribución poca para nuestra isla de Margarita y Coche. Y que además la distribución se ha ido incrementando en los días. Nosotros creemos que en la ciudad de Porlamar, y así lo hemos visto, viene ocurriendo algo que no ocurría desde hace muchos años, que son las protestas por la falta de agua. Me están tapando el mío. Y nosotros hoy estamos decretando la emergencia en materia de distribución, protección del agua. Y en eso hemos colocado para su cumplimiento el reducir la comercialización de los autolavados, lavanderías, además que sacarle el máximo provecho en los conjuntos residenciales y condominios del agua que tienen almacenada en sus piscinas. Desde Porlamar, estado Nueva Esparta, para RCR, Carolina Izaba.